y Cleopatra conoció a Mao, Postón de Sergio y Jimena, quien con gentileza la enamoró. Cleo llevó 6 críos en su vientre. Al cabo sufrió complicaciones y dieron a luz por cesárea. Uno de ellos falleció por descuido de la veterinaria. 5 con fuerza resistían. Jean-Luc, el más pequeño, no hallaba cómo amamantar. Hugo con leche de tarro lo asistió. Crecieron con calefacción, muy mimados. Periquita dulce y cariñosa, Nilo inquieto y atrevido, Rambito el más grande y el más tierno, Estrellita tan arisca como su madre, y Jean-Luc agradecido y humilde. Crecieron con calefacción, muy mimados. Periquita dulce y cariñosa, Nilo inquieto y atrevido, Rambito el más grande y el más tierno, Estrellita tan arisca como su madre, y Jean-Luc agradecido y humilde. Y Cleopatra conoció a Mao, Bostón de Sergio, Jimena, quien con gentileza la enamoró. Y Cleopatra conoció a Mao, Postón de Sergio y Jimena, quien con gentileza la enamoró. Cleo llevó 6 críos en su vientre. Al cabo sufrió complicaciones y dieron a luz por cesárea. Uno de ellos falleció por descuido de la veterinaria. 5 con fuerza resistían. Jean-Luc, el más pequeño, no hallaba cómo amamantar. Hugo con leche de tarro lo asistió. Crecieron con calefacción, muy periquita dulce y cariñosa, Nilo inquieto y atrevido, Rambito el más grande y el más tierno. Acción muy mimada.